Metamorfosis, imágenes que cambian, imágenes que fluyen, formas y colores, formas y tiempos. Tiempos de recuerdo, tiempos que vivimos, tiempos en futuro. Metamorfosis al instante, metamorfosis y algo más, metamorfosis infinita, metamorfosis que nos hace mudar. Nuestro interior vibra en diminuto. Nuestro interior vibra en sus tiempos y en sus formas. Nuestro interior vibra en fluidos. Nuestro interior vibra haciéndonos únicos. El sol y el viento erosionan con tiempo y espacio. Todo cambia de inmediato. Algo muere y algo más renacerá. De lo cuántico hasta los elementos que reaccionan. La vida se da por sí misma, de lo cuántico hasta el universo y su belleza en expresión. Tiempos de recuerdo, tiempos que vivimos, tiempos en futuro. Metamorfosis al instante, metamorfosis y algo más. Metamorfosis infinita, metamorfosis que nos hace mudar. Julio César.